Migrantes, personas que se trasladan de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. Esta es la definición de migrantes de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Pero el andar de las comunidades, de los pueblos, el andar de la humanidad por la Tierra se remonta a miles de años. Algunos científicos creen que a menos que hayas nacido en ciertas partes de África, todos los seres humanos del planeta tienen la misma tátara, tátara, tátara y muchos tátara más, abuela. No importa si eres indio, iraní, chino o francés, y tu vecino es irlandés, ruso, caribeño, británico o paraguayo. Pueden tener un aspecto completamente distinto, hablar idiomas diferentes, contar distintas canciones y comer otras comidas, pero siguen compartiendo la misma abuela, una mujer de nombre desconocido que salió de África hace alrededor de 70.000 años. La migración tiene rostro de mujer. Escuchamos a Paula Buratovich, integrante del CONICET, investigadora y participante de la Encuesta Nacional Migrante 2023. Pertenezco a una institución que se llama ICSAL, de Flaxo Argentina y CONICET. Soy becaria doctoral y además formé parte del equipo que hizo la ENMA, la Encuesta Nacional Migrante Argentina, la última edición 2023, que es una iniciativa que se llevó adelante desde el eje Migración y Asilo de la Red de Derechos Humanos del CONICET. Lo que yo compartí hoy fue algunos hallazgos que surgen del cruce de datos de la ENMA con otras fuentes como la Encuesta Permanente de Hogares y el Censo 2022, que lo que buscan un poco estos cruces es mostrar cómo las mujeres migrantes enfrentan desigualdades tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito socioeconómico, ¿sí? Tanto con respecto a sus pares, a las mujeres nativas, como con respecto a los varones migrantes. Una doble brecha salarial, mayores niveles de informalidad, en comparación con los varones migrantes, mayores cargas, responsabilidades y cargas de cuidado, porque son en mayor medida jefas de familia, en mayor medida que los varones pertenecen a hogares de jefatura femenina, sin cónyuge o pareja. Entonces toda esta sobrecarga de responsabilidades claramente se traslada también al campo laboral, ¿no? Obstaculiza sus posibilidades de trabajar y además cuando se insertan en los trabajos, tienen más dificultades que los varones para insertarse en los trabajos, sobre todo para insertarse en trabajos acordes a su experiencia. Tienen peores salarios, toda una sumatoria de desigualdades. Exactamente, sí, eso que hablábamos del concepto de feminización de las migraciones, más allá de que, como decíamos en la mesa, las migraciones de mujeres siempre existieron y son una constante histórica y que no hay solo un tema cuantitativo, sino también cambios en el modo en que percibimos las migraciones, ¿no? Siempre tuvimos, desde la historia, se narró que quienes encabezaban los movimientos migratorios eran los hombres y las mujeres en todo caso acompañaban. Eso, más allá de los cambios que introdujo en gran medida la teoría feminista en los modos de leer las migraciones, lo que sí se observa en la actualidad además son cambios cuantitativos, ¿no? La proporción de migrantes femeninas es superior a la de hombres. Uh-huh. Según los datos del Censo 2022, hay una mayor prevalencia femenina al interior de la población migrante en comparación con la población nacional. Tenemos dentro de lo que es población migrante 54,9% de mujeres. Y en la población nacional las mujeres son 51,6. Uh-huh. O sea, tanto migrantes y no migrantes, hay más mujeres que varones, pero más aún dentro de la población migrante. Las mujeres migrantes son esas que cuidan a los niños y niñas de las clases ricas en la Argentina. Las mujeres migrantes son las que participan de ferias con sus hijos a cuestas. Las mujeres migrantes son esas estudiantes y académicas que tienen que hacer miles de trámites para poder validar sus estudios aquí en la Argentina. Uno, dos, tres trabajos, tareas de cuidado. Esas son las mujeres migrantes. las que enriquecen también a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. ¡Mamá África! ¡A mi mamá! ¡Es muy supera! ¡Y me que pase mamadera! ¡Por tu tira!